Están con nosotros Leonardo Pozzi, que viene como secretario de Condiciones Laborales de la Comisión Directiva Central, y Luis Antonio Ni. Obviamente, la señora es quien nuclea a los trabajadores nacional. Y Leo está en la lista celeste violeta que va a estar participando de las elecciones. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luis? Un placer tenerte. Hola, en vivo. Tal? Hace mucho, Pablo, que no venías, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo buen estás, día? ¿Cómo? Ah, un gusto, la verdad, estar en esta radio que siempre tiene las puertas abiertas. Ahí está. Escenario complejo. Ya vamos a hablar de las elecciones, Leo. Uh-huh. Pero un escenario complejo hoy para el trabajador. Sí, mucho. Mucho, no solo por la inflación, sino por... Nosotros vemos con mucha preocupación la proyección a un futuro inmediato. Nosotros, cuando decíamos que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional encerraba un grave riesgo de afectarnos seriamente, lamentablemente se está confirmando. Ayer, aparentemente para que cierren algunas cuentas, tomábamos posición desde la CETERA rechazando un recorte que va a afectar al programa Conectar Igualdad, el financiamiento de infraestructura de a nivel nacional. En eso yo recalco que las licitaciones, por ejemplo, la licitación que salió hace 2 semanas aproximadamente para terminar una unidad educativa de nivel inicial en Villa Adela, que a veces cuando salimos de Concordia vemos un edificio que está sin terminar, salió por fondos nacionales. Que empiecen a recortar estos fondos para nosotros va a significar una afectación en las condiciones de trabajo en concreto de los docentes, así que esto se agrega a la inflación y para nosotros es una política que en la medida que continúe, a nosotros nos tendrá que encontrar más unidos, más organizados y más movilizados. Ya venimos de un paro nacional, en donde planteábamos la necesidad de la reapertura de las paritarias en las provincias. En el momento del paro nacional todavía no teníamos la reapertura a nivel provincial, y además con una cuestión muy preocupante para nosotros, que es la condena judicial a un compañero que fue secretario general de Chubut y que se lo acusó de haber atacado la Casa de Gobierno, cosa que no fue así, pero además en un contexto en donde en Chubut, producto de estas políticas de ajuste, los docentes de esa provincia llevaban entre 2 y 3 meses de atraso en el cobro de su salario. Entonces, si nosotros estamos en un escenario en donde ya venimos de una movilización nacional en el marco de la CTA muy importante, en donde es evidente que la política no distribuir, de no mejorar el salario acorde a la inflación, de no avanzar en un ingreso universal básico para aquellos sectores que no tienen un trabajo y no pueden disponer de un salario. Estos datos ciertos de recorte, ¿no? Bueno, ya veníamos complicados en el sentido de que no se distribuye la riqueza económica. Producto también es cierto, y lo venimos denunciando, de los formadores de precios, de los molinos que te fijan el precio de la harina y del pan, de las empresas de granos, que son las exportadoras de granos, que son las que presionan sobre el dólar para que todo se vaya al diablo y sigan ganando ellos. Bueno, todo eso ya venía mal. Un recorte, la verdad que es una muy mala noticia y nosotros lo estamos denunciando. Bueno, Luis, primero contundente del paro que estaba hablando Leo, primero contundente, después viene la discusión del salario, la apertura de la paritaria, el ofrecimiento. ¿Cómo estás analizando todo, Luis? Sí, a ver, nosotros tuvimos una primera audiencia. En realidad, primero, el gobierno, nosotros tendremos pendiente un último aumento del acuerdo paritario del principio de año, porque la paritaria está abierta, de un 16%. Nosotros pretendíamos que, en función de toda la escala inflacionaria que estamos viviendo, ese 16% se adelante. El gobierno solamente decidió adelantar un 10%, quedando pendiente un 6% para el mes de agosto. A ese 6% solamente le agrega un 4%, que nosotros consideramos... Que sería el otro 10% que anuncia, pero que sería un 4%, ¿no? Exactamente, sería un 4%. Pero bueno, si se lo analiza con la base de cálculo del mes de febrero, sería menos de 4%. Claro, sí, seguro. Hilando un poco más fino, digamos. Por lo tanto, bueno, por eso esa propuesta fue rechazada. Fue rechazada por los sindicatos. Ese rechazo fue ratificado luego por las asambleas y por el Congreso. Y es lo que plantearon ayer los miembros paritarios. Que esa audiencia, que esa propuesta era insuficiente y que se exigía para el día de mañana una nueva propuesta. El día de mañana nosotros asistiremos con los miembros paritarios de nuestro sindicato a escuchar al gobierno si hay una nueva propuesta. Una nueva propuesta que tiene que ser considerable, que tiene que ser sustancial, que nosotros consideramos que tiene que estar por encima de la proyección inflacionaria del mes de agosto y del mes de septiembre. Y la constante apertura a este diálogo, ¿no? Porque hoy la inflación te corre por todos lados, ¿no? Por supuesto, por eso nosotros pretendemos que la paritaria continúe abierta para estar al tanto de todos estos detalles. Por lo tanto, bueno, tenemos todas las fichas puestas en la audiencia de mañana, en donde esperaremos y en donde, bueno, si la propuesta es considerable dentro de lo que nosotros aspiramos y nosotros consideramos que debe ser una propuesta que pueda, en la medida de lo posible, paliar el bolsillo de los trabajadores, ayudar a recuperar parte y paliarle la inflación, esa propuesta va a ser discutida en asambleas. Si es una propuesta muy parecida a esta inicial, que es del 4%, que el gobierno pretende vendernos como que es un 10, se reunirá el plenario de secretarios generales, se reunirá también junto con la comisión directiva central y evaluarán cómo continuará la situación. Sí, ya con un escenario más de lucha, ¿no? No vamos a decir paro y eso todavía, pero ponele, ATE ya tiró, ¿viste? Sí, por ATE supuesto, ya lo tiró. Nosotros tuvimos ya nuestras asambleas en base al Congreso y las bases se expresaron, los compañeros se expresaron y ya sabemos más o menos cuál es el ánimo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para continuar con esto. Esto, teniendo en cuenta que yo sé que ustedes son de recorrer y esto, el tema inflacionario, ¿es un tema recurrente del compañero docente? Sí, seguro que sí, y yo creo que hoy está en la cabeza de todos, sondeo opinión que vos hagas, que vos leas, que este tema está presente. Y hay una responsabilidad fundamental del gobierno en generar una respuesta a esto. En esto queremos ser muy claros. Primero que hay medidas de gobierno que se podrían tomar y que en su momento no se tomaron. La no estatización de Vicentín, la no estatización, porque estaban todas las posibilidades legales de la hidrovía del Paraná. Estamos hablando de cómo se produce, se comercializan y se exportan alimentos, y muchas otras medidas que podrían regular. Y al mismo tiempo, esquemas paritarios en donde no vayas corriendo detrás. Nosotros no podemos estar pensando en voy a una cosa más gruesa, pero es importante. Si el acuerdo a agosto, que nosotros pedimos el adelantamiento, 45%, y la proyección de inflación de cualquiera, hasta del propio Banco Central, te da el 90%, tenemos que estar pensando para la segunda parte del año, que ya está corriendo un esquema en el sentido de lo que expresaba Luis. Si el 7,4 fue el último mes, Nosotros tenemos que llegar al 10, pero el 10 no es sumando el 6 que ya era. Claro, ahí ¿se entiende? Y luego, para septiembre, ese 10 que por ahora se ofreció, debería ser más en previsión de cómo viene el proceso inflacionario. Claro, porque ahí es lo que vos decías. Manteniéndolo abierto, el gobierno también tiene que mirar esa posibilidad de mantenerlo abierto. Sería lo mejor en septiembre, pero si no es septiembre, octubre, entonces ahí nos volvemos a sentar y volvemos a ver. Y además, para que el gobernador cumpla su palabra de que los salarios estén por encima de la inflación. Hoy estamos objetivamente 7 puntos por debajo, tomando lo que fue el registro de julio. Seguro, y se habla de que la inflación este mes no va a bajar, va a andar rondando medio lo mismo. Sí. Me parece que el gobierno tendría que hacer el esfuerzo justo ahora, si la proyección es para bajar los puntitos en los próximos meses o no. Si no, se va a hacer terreno muy cuesta arriba. Seguro, sí, estamos en esa discusión. En ese sentido, cuando hablamos de lo que es netamente la discusión salarial, también tenemos que hablar de la situación del sistema educativo. Te voy a preguntar, Luis, el impacto económico ahí, ¿cómo es? Bien. Estoy hablando de la mantención de escuela, otros sectores de los trabajadores que tienen que ver con la educación, ¿cómo es el impacto económico? Bien, con respecto al estado de las escuelas, ya expresó Leo y Cetera se manifestó en ese sentido, la preocupación y el rechazo al recorte que se ha efectuado a nivel nacional con respecto a educación. Con respecto a nivel primario, ha habido muchas novedades, porque acá el compañero también es miembro de la Comisión de Paritaria de Condiciones Laborales, donde se está reglamentando, homologando y trabajando todo lo que es el incremento de una hora. Eso no, es un temita que ahora vamos a hablar también. Exactamente, ¿no? Eso se ha trabajado. Nosotros consideramos que eso es muy positivo para el docente, porque implica, bueno, ahora Leo lo va a explicar más en detalle, implica un aumento de sueldo en blanco, que los compañeros lo necesitan, y además forma parte de los posicionamientos históricos de ACMER, el ir y el avanzar como corresponde hacia una jornada completa, un esquema de jornada completa en la escuela pública. Por otro lado, también tenemos cerrado un acuerdo en lo que significa la titularización y la normativa concursal de secundaria y la de primaria, que también está en proceso. En ese sentido, nosotros somos protagonistas como ANMER de todos esos ámbitos, porque consideramos, bueno, la CETERA, a través de nuestra historia, es lo que ha logrado que ANMER y la CETERA y los docentes se conviertan en un personaje insoslayable a la hora de discutir políticas educativas en los gobiernos. Seguro, por lo tanto, nosotros como organización sindical y como parte a través de nuestros representantes en el Consejo General de Educación, participamos de todos esos ámbitos en donde se discuten todo lo que son condiciones laborales que hacen a la estabilidad laboral, además de la salarial solamente, porque no nos dedicamos solamente a la cuestión salarial, sino que es una cuestión más integral el rol de ACMER. En ese análisis, ¿no? Esta hora de más, que ha generado polémica, ¿no? Porque ha generado polémica, esto hay que decirlo. Sí. De algunos sectores, obviamente, se ve con lo que decía Luis, ¿no? Otros sectores lo ve con polémica. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo están analizando? Mira, ¿no? hay situaciones reales y hay otras que pueden tener otro interés. Cuando sale el proyecto de extensión de la jornada, que hoy por lo menos en Entre Ríos se plantea como ampliación de la jornada escolar, lo cual ya es un concepto diferente. Pero se largó, había incertidumbre porque en ese largar del ministro de Educación sin mucha consulta no había claridad sobre el proyecto. Obviamente que si la idea era trabajar más con el mismo sueldo, nosotros estábamos radicalmente en contra, sí, así lo expresamos. Si la idea era que esa hora más para trabajar fuera asignada arbitrariamente y sin claridad concursal, íbamos a estar radicalmente en contra. Si la idea era... Bueno, se generó también la polémica si era obligatorio, si te obligaban a quedarte esa hora de más. Entonces, que acá nos aclaró María José, justamente. Sí, exactamente. Aclaró. Cuando nosotros nos... Primero pedíamos que se discute en paritaria, que es el ámbito donde toda modificación sobre la regulación laboral debe ser discutida entre partes. Partes, hablamos de gobierno, sindicatos, docentes. En estas primeras reuniones que se produjeron un par de meses atrás, quedó firmado un compromiso de una implementación gradual. Esa gradualidad es algo que se discute cotidianamente. Te hago un paréntesis. Sí. En la primera reunión ni siquiera participaron los sectores. No, sí, nosotros... yo te estoy hablando de la primera reunión paritaria. Claro, no, ¿sí? No, tal cual. Las anteriores no, pero digo, en esta primera reunión paritaria se plantea el pago remunerativo de entre... según la antigüedad, ¿sí? Según la antigüedad, entre... antigüedad y o cargo entre 10.000 y 30.000 pesos más remunerativo, todo en blanco, con toda la provincia se hace cargo de las cargas sociales, esto es jubilación y obra social, y esto ya significa una cosa diferente. También discutimos y acordamos el marco pedagógico, porque acá cuando se habla de la extensión de jornada, no es trabajar una hora más y listo, sino cómo pensamos el sistema educativo, cuáles son los contenidos que la escuela necesita. Nosotros planteamos más educación sexual integral, más derechos humanos y más educación ambiental. Si no tenemos para educación aclararle ambiental... Para aclararle al oyente, sí. Esto es solamente sistema primario. Primario. Porque hablando... que preguntan, no, que los profesores no tenemos todas. Que salir de una escuela, otra. No, claro. No. Y no todas. Comenzaron con 188 escuelas. Hay una segunda etapa donde se va a incorporar fuertemente las escuelas rurales, que estamos en ese proceso. Pero también tenemos que decir que hay cosas que quedan pendientes en la discusión y que no están cerradas y que vamos a seguir discutiendo. La infraestructura, cómo se garantizan y se ven las situaciones cuando hay edificios compartidos, cuando funciona la primaria a la mañana, la secundaria a la tarde o al revés. ¿Qué pasa y un terciario a lo último. ¿Qué pasa con el comedor? Bueno, las escuelas que tienen educación de adultos. Es toda una discusión. Digo, para esto que se decía anteriormente, bueno, en realidad en la pandemia los docentes no trabajaron. ¿Qué les hace trabajar una hora más? Digo, esto, eso también estaba en lo que vos referías al principio. Y por otro lado, al no estar clara la información, seguro, claramente nosotros no íbamos a aceptar que esto se avance sin que sea un acuerdo y que no sea una cuestión arbitraria. Se han logrado acuerdos, lo salarial es importante, significa un incremento, cuando yo lo diga, los que son docentes saben de qué estoy hablando, de puntos índices importante, estamos hablando de que pasan... son 500 y pico de puntos índices más, que se traducen en más salario en blanco, totalmente en blanco, en el maestro, y también es algo que se aplica sustantivamente para los cargos directivos. Obviamente que, y te doy un dato de que es importante conocerlo, la quinta hora, como es optativo, se concursa si el docente no quiere. Perfecto. ¿Sí? Eso es un dato clave hoy. El docente de grado es el primero que se le da la opción. Si no es el docente de grado, el titular de la escuela. Si no es el titular de la escuela, ningún titular de la escuela quiere, puede ser cualquiera de los suplentes. Si eso no ocurre, se va a concurso. Son muy pocos los concursos que se han realizado, porque evidentemente de esa primera impresión que vos referías al comienzo a lo que fuimos logrando y discutiendo es distinto. Y esto sí, se sigue discutiendo. Que se fue aclarando. Bueno, y ustedes jugaron un rol clave en el tema de ir aclarando esta situación. Sí, todo lo que sea reforma del sistema educativo que pretenda imponerse, digamos, que sea una imposición, por lo general está... destinado al fracaso, si no pensemos el plan maestro de, uh-huh, del macrismo. Por eso nosotros reivindicamos el ámbito paritario, que es el ámbito en donde nosotros como organización sindical nos sentamos con, seguro, el Estado en igualdad de, sí, condiciones a discutir y a consensuar todo lo que sea en reforma y todo lo que sea las condiciones en las que se va a desarrollar el proceso de enseñar y aprender. Seguro, seguro, seguro, ¿no? Que es fundamental eso, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando esto surge, los sectores docentes habían quedado al margen, ¿no? Ahora, llevarlo a una discusión, ahí lo empezamos a celebrar, sí, cuando se empiezan a aclarar estas cosas. Pero primero parecía una imposición. Sumamos una hora más y arrancamos. Sí. Y ya decía, y arranca en agosto, decían, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí nos asustamos un poco. Te estoy hablando de como padre, como docente, como... ¿O no? Bueno, claro, esto nosotros lo venimos trabajando a nivel provincial. Insisto, con varias cosas todavía para discutir, la cuestión de los comedores, cómo van a funcionar. Ahora, a nivel nacional, y es una preocupación ya que hablamos de las elecciones, etcétera, no hay un acuerdo paritario de condiciones laborales nacional que reglamente para todas las provincias. Eso nos daría muchísima más fortaleza y es lo que estamos planteando. Lo mismo lo que es una mayor inversión educativa, hoy están en el 5,5 del PBI, la ley dice 6, nosotros planteamos que sea 10, porque la verdad que venimos en esto que vos preguntás, ¿cómo viene el sistema educativo? Y el sistema educativo viene resistiendo embates. Primero una política anterior que fue de ajuste, que fue de eliminar la paritaria nacional, eliminar programas nacionales de infraestructura, eliminar el programa Conectar Igualdad. Todo eso no es que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. A eso le sumas la pandemia. Digo, el sistema educativo viene sosteniéndose con el esfuerzo de los docentes. Ahora, esto que nosotros también decíamos al comienzo, no puede ser que un gobierno que venía a plantear algo diferente, hoy nos encontremos con recortes y por eso nosotros estamos en alerta. Y en la elección del 7 para nosotros es fundamental, ¿qué cosa? Fortalecer la organización sindical, fortalecernos en unidad, saber que nosotros tenemos una herramienta nacional que ha planteado y seguirá planteando todas estas cosas, y que ninguna política educativa que pretenda mejorar la educación pública puede darse sin la participación activa de los docentes. Cuando, ahora vamos a hablar puntualmente de la elección, pero les quiero preguntar, también hay que analizar cuando se buscan cuestiones con el sistema educativo y largan resultados, como fueron las pruebas a aprender, ¿no? O aquel, bueno, le costó el cargo a una integrante del Consejo General de Educación cuando habló de la evaluación. ¿Se acuerdan? Uh-huh. ¿Cómo se analiza eso de la calidad del sistema educativo? ¿Cómo lo analizamos? Porque si vos, uh-huh, sos padre, ponele, te plantean esto, che, un fracaso en el análisis de texto, la matemática más o menos, ¿cómo lo analizamos? ¿Cómo bajamos un mensaje ahí? Sí, nosotros no vamos a decir que no hay problemas porque seríamos... falsos. Pero viste que te lo meten en los titulares, los principales diarios a eso, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa. En este momento siguen incendiando el Delta. ¿Algunas de esas pruebas evalúa o puede evaluar cuál es el grado de conciencia ambiental que nosotros tenemos? Digo, porque hoy tenemos una ley provincial de educación ambiental. La educación ambiental está dentro de la formación de los equipos directivos, de los concursos de oposición que los futuros directivos están estudiando para ese concurso que se va a realizar, si no es a fin de año, a principio del año que viene. ¿Y en qué medición está? ¿Qué conocimiento tenemos y cómo nosotros nos posicionamos sobre el cuidado del planeta? No lo contrapongo con la lectura, por supuesto. No, pero yo entiendo, supuesto, lo que vos decís. Ahora, estas pruebas lo que hacen es pretender, o sea, no evalúan procesos. La educación es un proceso, te puede evaluar un momento, pero no podemos traducir eso como si fuera un ranking, como se lo quiso hacer en su momento y lo logramos frenar, porque eso sería muy injusto, ¿no? No evalúa las condiciones sociales de la familia, cómo han transitado todo este proceso tan reciente de la pandemia, y creo que ahí hay que tener una mirada mucho más integral. Los operativos son pensados por organismos como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que la verdad que no están demostrando estar muy interesados en la educación pública. Por ahí para romper algunos discursos que se han instalado, que sostienen que nosotros no resistimos a ser evaluados. Eso es absolutamente falso. Uh-huh. Operativos de evaluación, los ONE, Operativos Nacionales de Evaluación, existen desde hace años, uh-huh, y sirven como parte del proceso pedagógico. Es decir, para que esos resultados, que además son integrales y focalizados y que tienen en cuenta todo el contexto, toda la idiosincrasia, nuestra historia y la realidad de las comunidades, sirvan para mejorar ese proceso. Uh-huh, uh-huh. Ahora, diferente es cuando es una prueba estandarizada, diseñada por un laboratorio o diseñada por una empresa privada, como es la Pearson, que es la que redacta la prueba PISA, que forma parte de los núcleos conservadores de escuelas privadas del mundo, donde esa evaluación y los resultados de esa evaluación, que no tienen en cuenta todo esto que acabo de decir, se utilizan esos resultados, que es una foto parcial, lejana, se utiliza para castigar. Uh-huh. Se utiliza utilizando para, medio, titulando, un temita. O para estigmatizar. Por eso, en ese sentido, nosotros queremos ser claros. No nos oponemos a ser evaluados, más siempre hemos sido protagonistas de todos los procesos de evaluación. Ahora, esto es una cosa diferente, donde se utiliza la evaluación como el latiguillo para después venir o preparar el terreno para una futura o privatización del sistema educativo, meritocracia, eliminación del estatuto docente. Eso es todo. Acá hablamos de proyectos. Hablamos de proyectos y la derecha tiene un proyecto educativo claro, que no es el que compartimos nosotros, no es el que construimos todos los días en las aulas. Claro, además agrego una cosita más. El docente es evaluado. Esto es algo que seguramente el que no está en el sistema educativo no tiene por qué saberlo. Nosotros todos los años tenemos un concepto. Ese concepto se elabora, se hace un análisis sobre el desempeño del docente. Lo que no es flexibilidad laboral, porque sería flexibilidad laboral y quita de derechos si yo agarro un concepto y digo, en este aspecto vos no estuviste bien afuera. Bueno, ese tipo de cosas no, ¿se entiende? Pero la evaluación está, es todo un trabajo que se hace y por supuesto que si se hacen estos operativos, insisto, en donde el docente no tiene participación, porque no se nos pregunta, che, ¿a ustedes les parece que con este múltiple choice vas a...? Y aparte, en este barrio, ¿cómo está? Porque es diferente, bueno, ¿no? Bueno, así no. Ahí ya se transforma lo que dice Luis. Un castigo para el chico, porque en su momento, 4 o 5 años atrás, se hablaba de publicar listados de los docentes, de los alumnos. Obviamente que ha intencionado esto, ¿no? Claro. Ranking de escuela, creo que llegó a hacerlo. Sí. No, otra para graficar. En el caso, por ejemplo, del nivel secundario en este momento está atravesando un proceso de transformación muy grande, porque se han abierto muchas escuelas en los barrios que están incorporando a sectores que históricamente estuvieron al margen del sistema educativo. Incorporando, esa es la tarea, el rol fundamental que está atravesando la escuela secundaria en este momento. La escuela secundaria es obligatoria recién a partir del año 2006, con la Ley Nacional de Educación. Ahí recién, en nuestra historia del sistema educativo, se hizo obligatoria la escuela secundaria. Entonces, ¿qué hace una prueba estandarizada? Mide una escuela de un barrio de Concordia con las mismas preguntas que se le hace a un país industrializado que ya viene con siglos de nivel secundario universalizado. Sabiendo ahí, los ahí resultados donde, que van a lograr, por eso hablo de intencionalidad. Ahí donde está la intencionalidad y ahí donde se produce la injusticia, y por eso nosotros siempre nos hemos opuesto a la evaluación PISA, primero, y a otro sistema de evaluación que se han intentado instalar, como fue, por ejemplo, el operativo Aprender. Ahí está, Bueno, elecciones en Cetera. Sabemos que Cetera, sectores que representan a los trabajadores de más presencia, más lucha cuando hay escenarios complejos, ¿no? Y económicos complejos. Sabemos que Cetera juega un rol. Estaba mirando la lista, muy federal. Sí, sí. Ya se vienen las elecciones, todo docente de Concordia, vamos a hablar, y el departamento, van a estar en condiciones de votar. Los afiliados a ACMER. Los afiliados a ACMER, ahí está, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, todo esto que estábamos hablando tiene que ver con la historia de la Cetera. Nosotros, no es casual que desde lo que nosotros definimos en la militancia docente, digamos, hayamos definido que nuestro frente se llame Marcha Blanca en Entre Ríos, porque esa Marcha Blanca, que estamos hablando de 30 y pico años atrás, 3 de mayo de 1988. Ahí está. ¿Qué planteó? Tres cosas centrales sin las cuales no se puede pensar en el sistema educativo. El financiamiento educativo, que luego logramos que sea ley, las paritarias y el salario docente, ¿no? Estas tres cuestiones. Y cuando hablamos de paritaria, hablamos del conjunto de las condiciones laborales, porque no se puede pensar en una calidad educativa sin ese conjunto de situaciones. Yo no puedo pensar en una calidad educativa si hoy a una escuela que le estoy planteando la extensión de jornada, le voy a seguir diciendo que dé clases en el comedor porque no salió el expediente del aula que se le tiene que construir. Va a afectar indefectiblemente el sistema educativo. El docente no se va a sentir reconocido, va a trabajar en condiciones mucho más difíciles con esos chicos. Por eso decimos, bueno, y eso tampoco figura en los operativos de evaluación, digo, hablando de eso. No, pero digo, es verdad. Nosotros, ¿qué planteamos? Inversión del 10% del PBI en educación, hoy la ley marca el 6%. Creo que además la salida de la pandemia plantea, bueno, si queremos más educación, tiene que haber más inversión y no recortes. Tiene que seguir funcionando y llegando a todo el país el Programa Nacional de Formación Permanente en Servicio, que un docente no se tenga que pagar un curso para su formación, sino que sea parte de su vida laboral. Estamos planteando que las paritarias sean libres y abiertas, y en este contexto todo el año abiertas. ¿Qué es lo que hace la paritaria nacional docente? Fija un piso salarial que ninguna provincia pague el salario por debajo de eso. Pero ¿qué ocurre en muchas provincias? Al no tener un salario nacional docente unificado, que sería otra discusión, luego va la discusión a cada una de las provincias. En Mendoza el mínimo de un docente está en 55.000 pesos, es menos de la mitad de lo que hoy es una canasta familiar, ¿no? Una canasta básica, la línea de pobreza. Seguro. Entonces, y nosotros qué decimos, tiene que haber una voluntad y un accionar también más activo del Ministerio de Educación de la Nación en intervenir en sobre aquellas provincias, en el buen sentido del término, de políticamente, bueno, que se hagan las gestiones para que esas situaciones no sigan persistiendo en el tiempo. Por eso hicimos un paro nacional, porque hay muchas provincias que vienen de muchos paros sin siquiera tener una convocatoria a discutir salario, y esto va empeorando cada vez más la situación. Por eso nosotros planteamos eso, y planteamos fuertemente que todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales en el marco de discutir la escuela pública, pero no para empeorarla, sino para que tengamos una jornada escolar de trabajo que tenga que ver con toda la complejidad de una sociedad enormemente difícil. ¿Por qué nosotros insistimos tanto con la educación ambiental, por ejemplo? Porque están incendiando el delta y todos los, arena también, digo, los problemas ambientales que podés agregarle, el monocultivo de la soja, todo lo que a nosotros nos pasa con la, toda la cuestión de los humedales y un largo etcétera, la escuela tiene que apropiárselo porque es lo que está pasando. Y lo mismo con la educación sexual integral, lo mismo con los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la cotidianidad también. Tiene que ver con el derecho al alimento, el derecho al trabajo estable, a un ingreso que te alcance, bueno, todas esas cosas. Estas son las cosas que nosotros estamos planteando desde la Celeste Violeta, y por eso el 7 de septiembre... vamos no solo a elegir una lista, sino a fortalecer nuestra organización, porque gane quien gane, nos tiene que encontrar unidos y organizados para los tiempos que se vienen. Ahí está, va a estar la urna en la seccional de ACMEL. Y también urnas volantes, como siempre lo hacemos en las elecciones de nuestro sindicato. Ahí está. Chicos, los tengo que despedir agradeciéndole la visita, la verdad que estuvo muy buena la charla. Tema muy complejo y que aparte el tema educativo siempre involucra a casi toda la sociedad, como padre, como docente, como alumno, como proyección de país, y la verdad que es un tema que lo tenemos que tener en la agenda siempre. Ese es el tema, ¿o no? El que no pasó por la escuela pública va a pasar en algún momento, por el sistema educativo, y o somos papás, o somos hijos, o somos docentes. Así que... ¿Cómo se ve a una Soledad Acuña desde ACMER? Me frené para no decir... Viniste embalado y se frenó. La verdad, representa lo peor que le podía pasar al sistema educativo, y que de hecho le pasan en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires... el tema de nutrición. Si no conseguís banco, estás deambulando sin poder ingresar al sistema educativo. Es un sistema de el que llega, llega, el que no, arreglátela. Y la verdad que... Bueno, el tema de los profesorados, la UNICA, otro temita, ¿no? De medio de adoctrinamiento. Pues se quejan de... Pero bueno, es meternos en un tema... que ya lo vamos a hablar, porque esto obviamente se transforma en una cuestión política también. El problema es que hay un proyecto nacional detrás de eso. Se transforma en una cuestión netamente política esto, ¿no? Que tenemos que las comidas que mandan, las viandas que mandan las escuelas, el valor nutricional. Sí. No, el otro día la nena de 11 años dentro del sistema, terrible, ¿no? Aparte de las docentes. Sí. Te daba pena escucharla hablar a la docente. Imagínate lo que te estoy contando. Sí debemos decir, para no que no quede en una anécdota, que nosotros lo estamos planteando también como una preocupación. Cuando hablamos de la jornada extendida y de los comedores, estamos hablando de que están necesitando más inversión y que todos puedan acceder a esos comedores durante la jornada escolar. Gracias, Luis, es un placer. Bien. Gracias, Leo. Bueno, lo mejor en las elecciones que se vienen, vamos a seguir anunciándola. Nos vamos rápidamente, Pablito, a la música, a la tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur. Okay.